Seguimos aquí en la mañana de la radio. Bueno, habíamos hablado de lo que significaba la posición del PIT-CNT de suspender hasta el próximo 10 de agosto. ¿Qué postura toma frente a lo que se viene impulsando desde el campo popular, como es la posibilidad de un referéndum contra, bueno, referéndum para reformar la Constitución y que habilite de alguna forma interceder en torno a la marcha de esta reforma de la seguridad social? En la mesa representativa estuvo ATSS, participó Natalí Barbé, quien es dirigente de este sindicato, y con ella estamos en diálogo ahora. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Queriendo conocer cómo se toman este cambio de posturas, ¿es sorpresivo para ustedes? Porque da la impresión que no. Había, sabemos que había dentro del PIT-CNT posiciones encontradas, así como la había dentro de la oposición mayoritaria, el Frente Amplio, Natalí. Sí, sí, era algo que ya veníamos manejando. Incluso el día anterior hubo rumores de esta intención de postergación, que bueno, tratamos de rebatirla obviamente en la mesa, porque hubo 2 meses para tomar esta definición, y lo que se planteó justamente es eso, que lo que no se había hecho en 2 meses no veíamos que pudieran cambiarlo en un mes más. Aparte, normalmente en la mesa representativa, cuando los sindicatos no tienen forma de tomar una postura, se abstienen. Uh-huh. Pero bueno, surgió esta iniciativa, que fue una moción que presentaron otros sindicatos, de postergarla hasta el 10 de agosto, y bueno, y ganaron por mayoría. Nosotros nos mantuvimos, incluso presentamos una moción para definirlo como estaba pautado de la última mesa, hace 2 meses atrás, que había quedado como orden del día el tomar la definición. Bueno, eso se cambió a último momento y fue en lo que quedó esta mesa representativa. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que resta ahora? ¿Esperar a ver qué ocurre con esa votación o de alguna manera seguir impulsando por otras vías esta propuesta de referéndum contra la AFAP? Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo ahora, que es reuniones con los sindicatos, con organizaciones sociales, o sea, seguir el trabajo adelante, esto no lo va a frenar. Realmente estamos evaluando si se espera esa próxima mesa representativa o no, es algo que lo estamos charlando, pero el trabajo va a seguir. Vamos a doblegar justamente las instancias de reuniones para poder llegar a la mayor cantidad de trabajadores y de población en general, para bueno, aprovechar también estos 35 días nosotros para poder aunar más voluntades hacia la posición que nosotros tomamos. En estos últimos días, digamos, ¿cómo analizan lo que ya se viene dentro de esta reforma de la seguridad social? ¿Hay muchas dudas? ¿Se están definiendo ya las certezas en torno a esta reforma? ¿El panorama está complejo? ¿Cómo lo visualizan ustedes? En principio, ¿cómo funciona? Y bueno, también, por supuesto, como dirigentes sindicales. Sí, en realidad no lo vemos complejo. A nivel de lo que nos interesa, que es la población, que es quien tiene que firmar y quien tiene que poner el voto luego para apoyar esta iniciativa. Nosotros realmente estamos convencidos de que va a ser un triunfo ese plebiscito. Quienes no tienen argumentos pesados ni válidos realmente para decir que esto no puede llevarse adelante, porque están especulando con un resultado electoral, que eso jamás se puede hacer. Nosotros sabemos que se habla del acompañamiento de partidos políticos, pero también tenemos claro que la brecha entre la derecha y la izquierda a nivel de cantidad de votos es muy poca, y sabemos que si nosotros juntamos 300, 400 mil firmas, va a ser difícil para cualquier partido político no oponerse en contra del pueblo e intentar ganar las elecciones, ¿no? Uh-huh. A nivel de sindical no hay no lo refutan de forma seria. Quienes dicen que no ven el momento para hacer un plebiscito, lo único que nos han marcado a nosotros es que les falta información jurídica, lo cual nosotros ya dijimos que la tenemos, la información. Incluso las leyes que se podrían utilizar luego de hecha esta reforma constitucional son las mismas que ya se han utilizado anteriormente con los cincuentones. No es la primera vez en este país que se va hacer un retroceso o desafiliación a FAP. Después, por otro lado, la otra posición que viene a ser del UNRRA nos planteaba qué pasaba con las personas que se habían afiliado voluntariamente a las AFAP si nosotros se las derogamos. O sea, no son, a nuestro entender, luego lo aclaramos, yo pedí nuevamente la palabra para aclararlo, porque cuando se realizó la desafiliación de los cincuentones tampoco se pensó en quienes se habían desafiliado voluntariamente. Y realmente también hay que tener en cuenta que muchas de esas afiliaciones voluntarias fueron a través de engaños, ¿no? Tanto sea engaños de una jubilación doble como engaños de que era obligatorio, o caer en las empresas como están haciendo actualmente las AFAP con las personas jóvenes que están trabajando, diciéndoles, como ahora cambia, que la primera actividad laboral aporta el 5% a las AFAP obligatoriamente, ya están yendo a las empresas mintiéndole a los jóvenes y afiliándolos. Eso no es voluntario, eso es voluntario a través de una mentira, a través del engaño. Por eso entendemos que no hay una postura real en ponerse en contra de seguir adelante de esto, del inicio del plebiscito. Salieron muchos a decir que ellos están de acuerdo con derogar las AFAP, pero necesitamos que, más que de la palabra, se pase a la acción. En la oportunidad también se escucharon las opiniones de otros sindicatos que probablemente no tengan mucha fuerza en todo lo que significa el espectro, pero pongamos por caso lo que dijo el sindicato de la salud privada, que analizó los tres escenarios posibles que, según opinan, están. O sea, no hay que ir a un plebiscito porque se va a perder, sí hay que ir para anular la ley, y la tercera es que el plebiscito se utilice para colocar los temas centrales. ¿Cuál es la postura de ATSS? Digamos, siempre nos referimos a ATSS porque es el técnico en la materia. Sí. En realidad hay una postura que habla de derogar solamente la ley a través del plebiscito, lo cual a nosotros no es que estemos en contra de esa postura, sino que nos parece insuficiente, porque sería llevar el trabajo del plebiscito adelante para volver a lo que teníamos hasta hace dos meses y estar atados a que cuando cualquier gobierno quiera realizar una reforma haga algo igual a eso, y tener que estar siempre peleando por lo mismo. Nosotros planteamos nuestra postura para hacer un cambio medular. También están hablando de lo peligroso que sería cambiar a 60 años en la Constitución, porque eso quedaría atado a que no se pueda mejorar. Y esa es la idea, que no obliguen a la gente a trabajar más de 60 años. Que eso no implica que la gente que quiera siga trabajando. Lo que se marca es que ningún partido político de turno genere una reforma como esta, que nos obliga a trabajar más solamente para que aportemos más y poder transferirle más capital a los hospitales privados, a las AFAP. Y no nos olvidemos también que el viernes en rendición de cuentas se votaron los artículos 435 y 436, que habilitan a estas AFAP a poder invertir en el exterior fuera del control garantista del Estado. Entonces, hay reformas que hay que hacer medular en la Constitución para defender al pueblo y a los trabajadores, y es que se marque un límite de edad. No quiere decir que no puedan trabajar, no quiere decir que los trabajadores de Zunca no deban pelear sus bonificaciones para poder jubilarse antes. Las bonificaciones no se pelean a través de la Constitución, se pelean a través de leyes o en el Ministerio de Trabajo. Bien, ahora hablemos técnicamente de la reforma. ¿Qué es lo que se pone en marcha? Que ya lo hemos hablado, lo hablábamos en algún caso o algo, en una introducción en el espacio de la semana pasada, que dijimos, hay algo que se va a poner en marcha ahora a partir del 1 de agosto, hay algo que se pone en marcha desde diciembre. ¿Qué es lo que empieza a funcionar? Y sobre todo, ¿cómo, digamos, de alguna forma afecta o no afecta a esa población? Porque la reforma no es que se pone a andar de acá a dentro de 30 años, cuando vayan a jubilarse los de la primera generación, o a dentro de 20 años. Estamos hablando de ahora, el 1 de agosto. Sí, ya a partir del 1 de agosto comienza a finalizar la posibilidad de la revocación del artículo 8 AFAP, que era lo que hacía que las personas que habían optado por este artículo puedan desafiliarse y solo se les realice descuentos cuando pasan los topes. Para eso se estaban generando agendas que ahora fueron suspendidas y están llamando a la gente para que cuando queden mejor instalados los sistemas poder hacerlo, pero quienes no se hayan afiliado agendado antes del 1 de agosto, que no van a tener posibilidad de hacerlo. Se está haciendo ahora como una reserva de derecho al trámite. Después otra cosa que cambian es el tema de reconocimiento de servicios también, que van a tener las personas solamente 2 años para poder hacer ese trámite, algo que antes uno lo podía hacer a lo largo de su vida, más pensando en las jubilaciones a futuro, ¿no? Porque de repente yo hoy trabajo en una casa como empleada doméstica que no aporta por mí, y dentro de 25 años cuando me quiera jubilar, voy a tener solamente en esa etapa 2 años para hacer reconocimiento y seguramente ya no tenga contacto con esa persona para realizar ese trámite. Algo que uno podía hacer a lo largo de su vida, por ejemplo, yo dentro de 2 años me daba cuenta que no aportaron y podía hacer el reclamo para que eso se estableciera. Uh-huh. La verdad que los cambios que se establecen, ya que a partir del 1 de diciembre también lo que hablábamos de que todo trabajador inicie su actividad por primera vez, va a estar obligado a aportar a la AFAP el 5% y solamente el 10% iría para BPS, o sea, ya el tema de afiliación voluntaria para las generaciones futuras ya no existe. Bueno, en definitiva, varios aspectos que, como decimos, no estamos tan informados, si bien hay una reforma ya aprobada, puesta en marcha, que empieza a andar en 2 de esos aspectos en forma inmediata ahora y en unos meses después, y además tomando en cuenta otro de los aspectos definitivos. Dijimos que era una reforma de la seguridad social realizada para financiar el Banco de Previsión Social, que de acuerdo a lo que escuchábamos del Gobierno Nacional, sufría los embates de la falta de financiación. Nuevamente la pregunta es, dados estos cambios que se sustanciaron y quedaron aprobados y firmes, ¿se mejora de alguna manera la situación del Banco de Previsión Social? Y realmente nosotros, por los análisis que hemos hecho con los técnicos, entendemos que no, porque ese déficit que hablan de 650 millones en el Banco de Previsión Social, tenemos que entender que 1.250 millones se traspasan a las AFAP año a año, o sea que si volvieran esos capitales no existiría el déficit, capaz que tendríamos hasta superávit. Y con esta reforma que incrementa ese aporte de forma obligatoria para los jóvenes del 5%, creemos que si hacemos un análisis como está planteado en esta reforma dentro de 10 años, lo que ellos llaman déficit va a ser mucho mayor. Y la preocupación es esa, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a seguir trabajando más? ¿Se van a recortar subsidios? Porque hay que tener claro que el dinero que se transporta a lo privado no se reparte solidariamente para cubrir los subsidios, asignaciones familiares, subsidios por maternidad, etcétera, jubilaciones, pensiones. Entonces entendemos que con este reafirmamiento de exportación de capitales a las AFAP, lo que van a hacer va a ser un bache mucho más grande en los aportes. Totalmente lo contrario a lo que vienen anunciando que quieren hacer. Bueno, entonces es esperar el 10 de agosto, por lo menos para ver qué ocurre. ¿El 10 de agosto se define o se seguirá discutiendo otro poco más? ¿Cómo la ven ustedes? No, ellos pidieron tiempo para definirlo. Uh-huh. Tengamos en cuenta que en la mesa representativa anterior se estableció la definición para esta mesa representativa. Nosotros no vamos a permitir más reservación. Hay que juntar las firmas antes del 27 de abril. Hay que tomar este tema con seriedad, no podemos seguir dilatándolo. Y aparte tenemos que entender que esto viene de una historia, ¿no? Nosotros del 96 tuvimos un plebiscito para derogar la AFAP, que en su momento no se pudo porque la gente todavía no tenía los resultados que se ven hoy. En el 2013 se marcó en el Congreso de PIT-CNT el derogarla. En el 2008 los gobiernos progresistas de Latinoamérica presentaban la BID un informe para terminar con esa reforma que habían hecho los gobiernos neoliberales, que se llama la re-reforma, el planteamiento, que empezó con el tema de los cincuentones en el gobierno de Tabaré Vázquez. En el 2021 se volvió a reafirmar la intención por unanimidad del Congreso de PIT-CNT de derogar las AFAP. No vemos, hoy por hoy la verdad que no entendemos por qué estamos discutiendo no derogarlas. Ayer se habló de que en los 20 años no se hizo porque no se consiguió consenso, y en realidad en los 20 años no se hizo porque nunca se planteó el plebiscito como lo planteamos nosotros hace unos años. No hubo una iniciativa para derogar las REAE, solamente se marcó la voluntad de ir contra las AFAD y derogarlas, pero nunca se trabajó para hacerlo realmente. Uh-huh. Natalia, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, siempre a las órdenes para cualquier duda o consulta que tengan. Muchas gracias. Hablábamos con Natalia Barbé, es dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.